sé, estuvo en el tema Malvinas toda esa semana, fundamentalmente con los excombatientes, la situación que se dio en Galve, en la presencia del poder político, y tampoco lo que significa, digamos, la situación de falta de apoyatura hacia los excombatientes en la vigilia que se originó el pasado, a partir de las 6 horas del pasado día 2 de abril. Y bueno, también en esa charla que hemos tenido con excombatientes, concretamente con gente de Santa Fe y otros puntos del país, excombatientes, se habló de la geopolítica, la situación que se da con lo que significa la parte jurídica, legal, del reclamo de Malvinas. Y estamos en comunicación con el doctor Adán Costa Rotela. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda usted? Más que bien. Muy buenas tardes, querido Américo, y a toda tu amable audiencia en esta tarde gris acá por Santa Fe. Bueno, acá también gris un poquito, un pequeño rayo de sol que no sé qué nos le va a deparar el destino de la lluvia, ¿no? Como se dice, el horóscopo del tiempo, ¿cómo nos viene? Doctor, una es la parte, digamos, la bélica que se originó en el 82, el reclamo que viene haciendo Argentina, cuando esas tierras eran concretamente el Virreinato de Río de la Plata, hubo un gaucho Rivero que fue y se plantó ahí con la bandera argentina y fue, digamos, los ingleses con su poder imperialista lo sacaron, concretamente en lo que significó ese hecho histórico. Y a partir de allí los distintos reclamos durante muchos años en distintos estamentos a nivel internacional, fundamentalmente en las Naciones Unidas. Y bueno, y hoy encontramos una realidad en la cual hay una base de la OTAN así, que Inglaterra ha implantado, digamos, hay un poderío bastante bélico importante, y digamos, todo lo que significa esa riqueza del mar argentino, que ellos consideran que es de ellos. A partir de allí, la parte, digamos, como yo digo, los reclamos a nivel internacional, que se basan fundamentalmente en hechos históricos y también en hechos de lo que hace a la geografía. La base submarina, toda esa situación que a veces, los estamentos internacionales no lo ven. ¿Cómo estamos parados nosotros en los reclamos y fundamentalmente qué posibilidades en lo que hace? Porque nadie plantea una guerra. Directamente en lo que hace los reclamos desde el punto de vista jurídico y cómo se podría dar. Bueno, antes que nada, hay que decir que, y esto es algo que ninguna argentina o argentino debe dudar. No solamente que las Malvinas forman parte de nuestro territorio, sino que hay derechos, desde el punto de vista jurídico, para reclamar justamente la recuperación y la integración de Malvinas al territorio nacional o plurinacional, si quizás para meterme ahí un poquitito en otra problemática, pero vamos a dejarlo como territorio nacional. Históricamente la Argentina, desde ese afiago 3 de enero de 1833, en donde el Reino Unido, Inglaterra, la Gran Bretaña, el nombre que le queramos poner, usurpó ese territorio argentino, Argentina no se llamaba así en 1833, también hay que saberlo, recién se llama así a partir de República Argentina, a partir de aproximadamente las últimas dos décadas del siglo XIX. Pero más allá del tema del nombre, desde el 3 de enero de 1833 a la fecha, Argentina siempre reclamó, por la vía política, por la vía diplomática y también por una acción bélica, que, como todos sabemos, se perdió y hubo costos en vidas humanas, y que cada 2 de abril estamos siempre conmemorando fundamentalmente al soldado, a los soldados, a las argentinas, porque hubo mujeres, sí, enfermeras, que perdieron sus vidas o que hicieron frente a esa batalla con bastante desigual con el Reino Unido y con la apoyatura tecnológica de Estados Unidos, digámoslo con claridad. Pero más allá de esta acción bélica fallida, llevada adelante por una dictadura también, que esto también hay que recordarlo, sobre todo recordárselo a los pibes, a los que están escolarizándose, a los que están en sus sus estudios secundarios, tener claro de cómo han sido los distintos contextos. Pero en líneas generales, hay dos cosas que a mí, cuando abordo el tema Malvinas, que es una perspectiva constitucional, porque esto también hay que saberlo, en la Constitución reformada en Santa Fe en el año 94, se incorporó una disposición transitoria, hasta que se logre ese objetivo de la disposición, en donde se reivindica la soberanía de Islas Malvinas, las islas adyacentes, todo el mar continental adyacente y hasta el cono antártico. Es una disposición que está en nuestra Constitución Nacional que hace evidente el reclamo, es una posición jurídica, digamos, que hace justamente la Argentina a la comunidad internacional. Y que como no está satisfecho, está planteado como reclamo, pero está nuestra Constitución. Y decía, desde el año 1833 a la fecha siempre reclamó, excepto en un interregno, y esto tiene cierta relevancia porque en toda disputa jurídica, sea entre un juicio de alimentos entre un don y la doña por sus hijos, hay dos partes, acá en esta disputa también hay dos partes, y hay una comunidad internacional que oficia de árbitro, para entenderlo así sencillamente, hay una contienda bilateral entre la Argentina, el Estado argentino y el Reino Unido, ¿sí? Y cada uno tiene sus posiciones, sus títulos jurídicos, se habla en diplomacia, los títulos jurídicos en que asienta los derechos unos y otros. Y decía que en el interregno 1840-1890, Argentina no hizo, digamos, acciones concretas de reclamación, al menos en algún foro internacional. Pero en todo el otro tiempo, hasta hoy, se ha sostenido. Y desde que está en la Constitución Nacional, también sirve de suficiente fundamento jurídico, porque es una disposición transitoria que su objetivo es cuando vuelvan las Islas Malvinas a los territorios, va a perder sentido, ¿no? Porque es una cláusula transitoria en la Constitución. Pero hasta que eso no ocurra, sigue siendo, y ahí se funda el derecho soberano. Pero esto tiene importancia desde el punto de vista jurídico, porque como vos sabrás, Américo, como sabrá cualquier persona que ha atravesado un conflicto, los conflictos tienen tiempos, prescripciones, es decir, si no se actúan de determinada forma, ese derecho se puede perder. Si no hay un reclamo constante, se pierde el derecho directamente. No, exacto. Ajá. Pero eso lo digo en términos generales, en cualquier disputa, pero en el caso de en el caso desde el año 94 para acá, al estar en la Constitución Nacional, eso es una más allá de los reclamos que se hace por vía diplomática, es un fundamento jurídico de que Argentina, con total contundencia y desde la máxima jerarquía que es su Constitución, lo hace ver a la comunidad internacional, porque es un Estado nacional reconocido por el resto de la comunidad internacional. Por eso tiene relevancia jurídica que esté en la Constitución, si no es menor que esté en la Constitución. No estaba desde la 1853 hasta el 94. Esto tiene que quedar bien claro y es un acierto, uno de los aciertos de la reforma. En otros casos también está más opinable. Pero bueno, está en el terreno. Ahora, no sé, un poco hablando esta mañana con ustedes, para previo a la nota esta, ustedes planteó algo de los orígenes, fundamentalmente, de los pueblos originarios, sí, del lugar, ¿no? Ahora voy hacia eso. Sí. Yo no sé qué tiempo tenemos en la nota. Tenemos tiempo. Bueno, porque quiero hacer un pequeño desarrollo de los cuatro o cinco principios que de alguna manera asientan el derecho argentino, el derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas. De esos 40 años que no hubo una reclamación, es un argumento que utiliza Gran Bretaña. Dice, bueno, acá ustedes perdieron el derecho. Ese es uno de los argumentos fuertes que tiene Gran Bretaña cuando se encuentra con estos foros internacionales y Argentina plantea sus títulos. Y el otro, empiezo por los de Gran Bretaña, después para volver a mojonear un poco, a reseñar los fundamentos del Estado argentino. Y el otro fuerte elemento es el principio de la libre determinación de los pueblos. Ese es un principio del derecho internacional que rige para para todo el mundo, en donde los pueblos pueden, en un determinado momento, porque la comunidad internacional, a través de todo un sistema de resoluciones de Naciones Unidas, desde que existe Naciones Unidas para acá, tienen derecho a una libre determinación. ¿Qué significa? Que ese pueblo podría autodenominarse nación. Y ese es un elemento fuerte que utiliza Gran Bretaña. ¿Por qué? ¿Qué? Porque le interesa que haya una a través del principio de la autodeterminación, que los habitantes de Malvinas conformen una nación, pero con las características que tiene lo que todos conocemos como el Commonwealth, que es el conjunto, esta comunidad de naciones que tienen una bajo la égida de Gran Bretaña. Ahora, doctor, discúlpeme, Australia, discúlpeme, por ejemplo. Sí, Australia, bueno, sí. Discúlpeme, en eso han avanzado ellos, porque ya los Kelpers le dan cierta categoría como ciudadanos, ellos han avanzado. Exacto. Y van en esa línea la justamente el habitante de Malvinas que está trabajando ese argumento, que es un argumento fuerte ante la comunidad internacional. Ahora voy a los argumentos argentinos y los reseño, digamos. El principio de continuidad territorial que se da, en este caso, por la plataforma continental argentina, y Malvinas está dentro de esa plataforma continental, si uno la proyecta. Y el de contigüidad, es decir, las islas están próximas, contiguas a la Tierra del Fuego y a la provincia de Santa Cruz, dos provincias de Argentina. Es decir, están infinitamente más contiguas que a las islas británicas, ¿no? Uh-huh. Están a una distancia de arriba de 20.000 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Estos dos principios, que son físicos, son geográficos, son principios fuertes que la Argentina asienta como título jurídico su derecho. El otro principio es el del descubrimiento, que esto hay que también ponerlo con este último principio que después voy a comentar. ¿El descubrimiento de qué? Porque se disputaron entre Gran Bretaña y Argentina quién descubrió primero las Islas Malvinas. Entonces, se hace basar a este principio con que estas islas fueron descubiertas por los españoles, pasaron a la corona española, de la corona española, después del 16, de 1816, pasan al nuevo país, que luego se llama Argentina. Este nuevo país nombra gobernador, y a partir de esa, el gobernador es de 1820, nombra gobernador, Luis Berné, que era a su vez era un comerciante de origen francés, o sea, pero a las órdenes del gobierno de Buenos Aires, porque era quien tenía, formaba parte de esa distribución política que tenía. Las Malvinas pasaban a depender, como Santa Fe dependió mucho tiempo de Buenos Aires. En esa organización política de mitad del siglo XIX, Malvinas dependía del gobierno de Buenos Aires, y, perdón, Buenos Aires designaba delegado, o gobernadores, teniente gobernadores. Es decir, y este a partir de este principio del descubrimiento se transforma en otro principio, que es el del uti possidendi, que significa estoy poseyendo como luce el derecho, si yo tengo derecho a poseer. Son principios muy fuertes del derecho internacional, es decir, Argentina hizo posesión efectiva hasta la usurpación, ¿sí? Que no es legítimo, es una usurpación, es decir, vienen como cualquier disputa de dominio. Por eso también es fácil entender estos principios, porque uno sabe, digamos, cuando juegan algunos problemas de propiedad a nivel local, digamos, a nivel de cada uno de nosotros. Uno tiene su casa y no puede, si no quiere, si no le invita, a que el vecino le haga un quincho en el patio de su casa. No. ¿Se entiende? Sí, bueno, lo que pasa es que acá lo que juega fundamentalmente a la fuerza que significa estos países poderosos en la OTAN, claro. Cuando hay una situación de votación, que el veto de un está país clarísimo, de los cinco está países. Clarísimo, exacto, está clarísimo que en la comunidad internacional, pese a que Argentina logró 10 resoluciones consecutivas que la comunidad internacional le obliga a qué, a sentarse a negociar. Es decir, la negociación diplomática es el correlato en la vía política de lo que sería el ejercicio de una actividad bélica, ¿entiendes? Uh-huh. Es decir, la comunidad internacional, a través de este sistema de resoluciones de Naciones Unidas, le dice a Argentina, Reino Unido, siéntense a negociar. Siéntense a negociar. Cosa que Reino Unido siempre se niega porque se para en sus dos principios fuertes. Ese, el de la prescripción adquisitiva, que durante 40 años no se hubo una reclamación, y el principio de la libre autodeterminación de los pueblos. Y sobre este último voy a referirme con lo que vos me preguntabas recién. Este es el último de los argumentos que Argentina lo está desarrollando en este momento, porque en el año 2021 un grupo de arqueólogos del CONICET pudo probar evidencia arqueológica de un pueblo originario denominado Yagán o Yamana. Los Yamanas, Yamanas y Yaganes, son los pueblos de los tres pueblos de la Tierra de los Fuegos. Uno que le gusta este tema de los orígenes, están los Yaganes y los Yamanas, los que son insulares, son los más al sur, están los Onas y los Selks. Estos arqueólogos encontraron evidencia arqueológica datándola en 1200 años, ¿sí? Por ejemplo, acá en Santa Fe, nosotros en Santo Tomé, tenemos un grupo de arqueólogos que han descubierto pueblos originarios santafesinos, muy cerca ahí de Santo Tomé, de unos 3.200 años para acá. Es decir, la arqueología puede probar datación, profundidad y de qué sociedad. Y eso es lo que significa la ley internacional, tiene un significado, doctor. Que hubo pueblos originarios que supuesto que sí, porque resuelve la cuestión de este principio de la autodeterminación. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo acá, si nosotros tenemos un pueblo originario, ese pueblo originario, por la propia Constitución Nacional, los pueblos originarios argentinos se incorporan a la nación argentina, a mi gusto, una nueva reforma constitucional tendría que hablar del sentido plurinacional, porque en realidad hoy hay 41 pueblos originarios en la Argentina que podrían tener consideración de nación, no de Estado. Un Estado, varias naciones. Pero bueno, pero en la actual Constitución, no quiero confundir, pero lo quiero dejar como reseñado. En la actual Constitución, de esta también reformada en 94, declara la preexistencia de los pueblos originarios argentinos y los incorpora al pueblo argentino, a los pueblos argentinos. Entonces, el principio de autodeterminación le correspondería a todo el pueblo argentino porque hay una sucesión de estos yamanas o yaganes al Estado Nacional. Y es un principio muy fuerte. ¿Qué es lo que está faltando? Que haya, porque se está publicando en revistas científicas y esta evidencia científica necesita un tiempo de validación desde el punto de vista científico y va a ser un argumento muy de peso que estoy seguro que vamos a hablar en los próximos años. En la comunidad internacional, probar que esté probado arqueológicamente la preexistencia de los yaganes en específicamente el territorio de las Malvinas nos va a implicar tener un argumento de sumo peso junto con los otros dos dos o tres que acabo de reseñar para sentarnos y negociar a la alza. Porque si nos invitan a negociar, lo mejor que uno tiene que hacer es negociar a la alza. Sí. Quiero recordar a tu audiencia una negociación a la baja. ¿Qué significa la baja? Hubo contratiempo en estas negociaciones, ¿no? Hubo contratiempo con un tinte de entrega, fundamentalmente. Exactamente. En el año 2016, el vicecanciller argentino firmó este acuerdo Foradini-Duncan, que recordemos que fue hasta tenido el propio firmante por el Reino de Gran Bretaña, que lo firmó ebrio, Foradini, y donde hacía concesiones de pesca y permiso de explotación de la riqueza ictícola en esa zona que es infinita, por eso el interés de las grandes potencias y también por la situación geopolítica y geoestratégica del paso entre los dos océanos, no es menor el lugar que tiene, no es menor para tener bases militares en el norte de la Antártida, que también tiene que ver con las reservas acuíferas. Es decir, hay enormes intereses sobre el tema de Malvinas. Entonces, yo quiero decir esto, que es muy importante. Esa negociación a la baja implicó... Hablamos del gobierno de Macri, concretamente. Por supuesto, el vicecanciller del gobierno de Macri, Corradini firmó algo que es concesivo, que este canciller actual de Alberto Fernández, el canciller Cafiero, dio la baja a ese acuerdo ahora, hace menos de un mes. Pero más allá de es un ejemplo ilustrativo de cómo se negocia para arriba o abajo, digo arriba o abajo, negociar al alza, este principio es un principio muy importante que, a mi juicio como abogado, sería, bueno, esto sería muy bueno que se lleve un foro internacional, a su vez, un foro jurisdiccional internacional, tipo la Haya, que en este caso, digamos, llevar adelante con esta evidencia, llevar este principio, eso va a implicar que el Reino Unido, con esta fuerza que evidentemente vos la reseñabas, fuerza que tiene con el apoyo de Estados Unidos, los apoyos internacionales en esta comunidad internacional, si tenemos un precedente jurisdiccional que también puede ser difícil, no es fácil, digamos, lograr estos precedentes jurisdiccionales, pero el principio es un principio novedoso e interesante, y que no solamente resuelve la cuestión de Malvinas, sino que también nos habla nuestra sociedad del tipo de sociedad que tenemos. No. Una sociedad argentina que el problema no es tanto de el Reino Unido, digamos. También el problema es de nuestra comprensión. No. Dos cosas quiero reseñar al respecto de esto. ¿Por qué tenemos problema? Porque el problema, cuando alguien dice desde acá, ¿qué me voy a preocupar de una isla tan lejos si tenemos tanto territorio? ¿Sí? Se escuchan esos argumentos. Son argumentos que se dicen acá dentro de Argentina. Sí. Esa persona, o ese grupo de personas, o esa idea que se dice así, en realidad es una forma de quitarle el valor, bajarle el precio a la enorme, no digo riqueza en términos económicos, sino la enorme ventaja que significa que las Malvinas se reintegren al territorio nacional. ¿Y por dónde se visualiza eso? Se visualiza cambiando la concepción que tenemos de nuestra cartografía. Nuestra cartografía escolarizada es Ushuaia-La Quiaca, y el centro es el centro de la provincia de Córdoba, Mediterráneo, sí. y la Pampa Húmeda. Es decir, también hay una concepción allí. Claro. El centro real, de acuerdo al territorio que nosotros planteamos, que ustedes plantean y están planteando nosotros, que es, digamos, Antártida, todo eso, es Malvinas, completamente el centro, en vez de Córdoba. Exacto. Si cambiamos esa visión, integramos a Malvinas, Malvinas pasa al centro. Y también en la perspectiva económica, porque la riqueza en términos de la superficie marítima es equivalente a la superficie territorial que tenemos, para que veamos que en ese mapa, y también la centralidad de los recursos de la pesca y los recursos agrícolas se incorporarían a una visión nacional o plurinacional. Es decir, se cambiaría incluso la matriz. Así como se habla de que el litio cambiaría en algo la matriz económica del commodity sojero o del commodity de la pampa húmeda, la incorporación de esta visión de la riqueza continental agrícola implicaría una nueva visión de una nueva matriz económica, una concepción de la cual en la Argentina muchísimos no hemos expandido nuestra conciencia. Es. Por eso, el problema no es solamente el Reino Unido y decir... Es conciencia de ser nacional también. Es conciencia dentro de otro país, que es lo que necesitamos tener, y bueno, en esta oportunidad de diálogo que tenemos, lo estamos tratando de aprovechar en ese sentido, abrir nuestras cabezas, pensar que Malvinas puede ser el centro de nuestro país, y el centro no solo de perspectiva geográfica o geopolítica, sino también en un sentido económico y en un sentido, y acá vuelvo a lo que decíamos los yaganes, en un sentido de empezar a resolver los problemas de orígenes que traemos. No. Es decir, ¿por qué estamos de espalda a nuestros orígenes? Bueno, esto es causado. Es para otra charla, doctor, discúlpeme, es para otra charla el tema de los orígenes. Usted ya sabe que es un especialista en el tema de origen, así que yo le agradezco por hoy, porque realmente es muy de sapiencia lo que se estudia en estos temas. Es importante para nuestra audiencia que digamos, difundirlo a través de esta radio. Y, digamos, un poco lo que vamos a hablar es eso, de los orígenes, porque acá. Yo tengo algo positivo, fue el tema del censo, que hablan de un 60% que se reconoció con origen del pueblo, digamos, con antecedentes originarios. Es un porcentaje bastante importante, que muchos lo niegan. Pero bueno, yo le agradezco, doctor, por hoy. Realmente, gracias nuevamente, porque es muy importante, digamos, su, su forma de expresarse y muy clara parte de eso. Bueno, el agradecido como siempre soy yo, y bueno, que tengamos buenas tardes y pensemos en una concepción distinta de nuestro país y de nuestro origen, por supuesto. Bueno, ahí está. Doctor, gracias. Ahí estuvo doctor Alan Costa Rotella por la 88.9. Un tema que es muy importante. La parte jurídica, ¿cómo hacemos para recuperar con las negociaciones las Malvinas? Es un tema que viene de larga data y hubo una época en la cual concretamente algunos gobiernos lo dejaron de lado, ¿no?